quizás el martini me ha hecho recordar. Creí que podía olvidarte sin más, pero un rato se abre. Ya dice la rubia, me he sentido extraño, quedado solo, fumando un cigarro. Quizás he pensado nostalgia de ti. Esta ciudad, el amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el Cadillac, bajo las palmeras, dulce solitario, estás tú. Y dice la gente que ahora eres formal, y aquí borracho en el Cadillac, bajo las palmeras, cruce solitario y no estás tú. Era muy, muy divertido. Es más, inclusive les vi el logo. Yo no los conocía, los conocía y la verdad. El pájaro loco. Muy buena banda, una banda de Barcelona. Y el tema que se viene ahora, pasó el Cadillac solitario. Y lo que se viene ahora es Bumburi, Calamaro, el hombre de negro. ¿Por qué vas de negro? Voy de negro y te preguntas el porqué, porque no visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestirme así. Llevo el negro por los pobres y también por los vencidos puestos contra la pared. Llevo por el preso que paga el sueldo de una ley hecha medida del poder. Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, tú me entenderás. Llevo el negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán fríos como piedras después de cabalgar, mientras alguien se hace rico en su sofá. Llevo el negro por el creyendo tener detrás. A Dios y a su madre de su lado, y no es verdad, es la carne del juego de un general. Sé que hay cosas que nunca estarán bien, pero nada es imposible, mírame. Yo canto esta canción, ¿qué puedes hacer tú? Mira adentro y carga con tu cruz. Quiero enseñar un arco iris al cantar, pero en mi espalda cae la oscuridad. Y hasta que la luz no brille de verdad, voy de negro y de negro me verás. Voy de negro y de negro me verás. Voy de negro y de negro me verás. Voy de negro y de negro me verás. Para no desalentar a la gente, le vamos a decir la hora, 3 menos 20 de la tarde. Miguel, ¿podrías agarrar el micrófono si me haces el favor? No, ¿sabes que me había quedado con una duda? Vos dijiste que eras caprichosa, ¿en qué sos caprichosa? En todo, soy una nena caprichosa. Vos, yo también soy una nena caprichosa, la más chica y todo, ¿pero en qué sos en caprichosa? Todo. ¿Pero en qué? En todo. Igual ahora estoy aflojando un montón, según un amigo es que estoy creciendo en realidad. Pero soy caprichosa en todo. Y es algo que lo laburo todo el tiempo y cuando me olvido me sale que soy caprichosa. No, yo soy súper caprichosa, por eso mismo vivo sola. Claro, bueno, yo viví sola porque era muy caprichosa, compartí mi casa y seguía siendo muy caprichosa. Y después me curtí y ahora tengo que reconocer que no soy tanto. Realmente estoy aflojando un poco. Igual la mujer tiende ya el hecho de ser caprichosa. Pero yo no creo que sea un tema de género. El capricho. Y a mí siempre me dijeron que era una caprichosa porque soy hija única. Está el mito de que si sos hijo único, sos caprichosa. ¿Sos hija única? Soy hija única. Y yo soy nieta única. Y la más chica lo mismo. Pero me lo decía uno que era hijo del medio entre dos mujeres, así que imagínate, no sé quién es peor, ¿viste? Pobre. El que viste que el más grande, porque es el más grande, obvio, tiene que dar el ejemplo, cuidar a los hermanitos, tiene todas las presiones, se banca la separación de los viejos, todo. El más chiquito porque es el más chiquito. Y el del medio está ahí, pobre, que no es nada. O sea, no, hay que apoyar al del medio. No, en mi casa es así. Es buena onda. En claro, mi hermana es la más grande, qué sé yo. Mi hermano único varón, el del medio. Y yo la más chica. Por eso todos somos bastante caprichosos. Igual. Esa es la típica, ¿viste? Bueno, y en mi caso tenemos, cuando bueno estaba en pareja, teníamos tres hijos únicos. Porque tenía el hijo de mi pareja, hijo único de él con su mujer. Mi hija, hija única mía con mi expareja. Y los dos tuvimos un solo hijo. Así que eran tres medio hermanos, entre sí los tres. Y los tres hijos únicos, ¿viste? Pero ese mito del hijo único. ¿Vos sos hija única? No. Ay, no, tenías un hermano divino. Sí. ¿Vos sos la más grande y tu hermano el más chiquito? Yo, yo soy la más grande de... Está mi hermanito, estoy yo. Y después tenemos dos primos, que es, digamos, como la familia, ¿viste? Sí. Yo soy la única nena. Y tu hermanito, bueno. Que no es la mayor. De toda la familia soy la única nena. ¿Y la mayor? Y no, me gana mi primo. Ah, no, pero de las mujeres la mayor. Y soy la única. Pero viste que por lo general la presión cae sobre el más grande. Yo tenía, por ejemplo, primos... Yo me relajé en ese igual. Claro, mis primos son tres varones, ¿viste? El mayor igual que el padre, aparte campeón de judo, ¿viste? O sea, se puso su taller de aire acondicionado, alucinante, se casó, tuvo dos hijos, perfecto. El más chiquito es un tierno, ¿viste, Cristian? Un lechugón. Y mi primo, Marcelo, el del medio, es un bardo con pata. No le faltó una sola cagada por hacer, ¿viste? Que típico, que se las manda todas... Pero es así, ¿viste? El del medio tiene ese tema y el hijo único siempre es tildado de caprichoso, ¿viste? A mí toda la vida me dijeron que era una caprichosa y yo siempre lo negué. Ah, eso no está bien. Siempre lo pero negué, porque nunca, sos caprichosa. Nunca sentí que fuera caprichosa, te juro. Y de chiquita, como me sentía muy sola, siempre quise tener hermanos. Lo claro. Que más hubiera querido en mi vida es tener un hermano o un hermano mayor, sobre todo cuando murió mi papá. Ahí te digo que fue cuando más quise, más me di cuenta lo que es no tener un hermano. Claro, porque hay cuestiones que necesitas que sean claro. Muchos. Y me hubiera encantado. Así que mi casa estaba llena de amigos. Siempre tuve amiguitos que vivían claro. En mi casa. Mis amigas de adolescentes se quedaban a dormir en mi casa. Ya en mi cuarto había dos camas. O sea que siempre tuve como muchos, y de hecho ahora tengo sobrinos sin tener hermanos que me eligieron desde que ellos nacieron, me dicen tía, desde mi querida amiga, mi amiga del alma, Silvia, profe de inglés, que te mando un beso si me estás escuchando, y si no te lo voy a pasar yo después, el programa grabado. Explicá lo de internet, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Y Copetel hoy estaba... Me voy a fumar un montón de cigarros. Avisaron que estaban haciendo arreglos, entonces que iba a haber interrupciones y problemas en el servicio de internet. Ah, pero están arreglando porque todo va a estar mejor. Y supuestamente sí, viste que hay muchas quejas. Todo lo que es servicios eléctricos y servicios de internet, de redes, están bastante mal, porque todo está sobrecargado para mí, viste, con el problema de las empresas eléctricas que venimos padeciendo. Y bueno, perdón, mientras sigamos poblando el valle de esta manera, viviendo en las tierras cultivables, haciendo saltar los servicios de luz, de agua, de teléfono y todo, si no se piensa un sistema que nos contenga a todos, sí, esto va a ser un desastre. Hay que planificar. Que si para que en este caso, si el bolsón va a crecer, si tiene una universidad y cada vez va a venir más gente, y la gente tiene muchas más necesidades, también tiene que tener, digamos, mayor cantidad de... Yo creo que deberíamos hablar un día con el intendente. Mira, de los 90 para acá ya llegamos a 55.000 habitantes. Que Caleuche nos venga a visitar. Pero no, sí. El un bolsón... día vamos a traerlo a Caleuche, lo vamos a agarrar, no sé, vamos, sí, a dar más a Ricardo, mira. ¿Cómo se llama? Yo trabajé años con Caleuche en UPCN, en el gremio, dando clases de inglés así social, viste, por 10 pesos por mes o por créditos, cuando nadie tenía un mango en la época del trueque. Dábamos inglés por 10 pesos, descuento obra social o 10 créditos, y si no tenían, no pagaban los chicos. Yo quiero decir dos cosas. Una es más chiquita y la otra era más grande y me la olvidé. Ah, ya me acordé. La chiquita, que quisiera hablar con el que se encarga de obras públicas y infraestructura, no sé, porque tengo un comentario. Espera, déjame que diga las después dos. Después te doy la primicia. Tengo un comentario que es que, si bien acá llueve mucho, obviamente hay muchísima tierra, Bolsón se caracterizaba, para mí, nunca se generaba barro. ¿Viste? De golpe veo que hay mucho barro, pero quiero saber por qué, porque debe ser por alguna... Porque hay algo que está... no hay bocas de tormenta, ni no hay... No, pero... No hay... Llueve y se junta, no se desagua. Yo creo que hay demasiada obra. Creo que hay muchas obras y que hay barro, no sé por qué. Sí. Pero véanlo, chequéenlo. Y lo otro que quiero decir... es en toda la historia que se está haciendo con lo de DERSA, si se puede adosar en el petitorio que haya internet libre como en San Luis. Exactamente. Viste que en San Luis era todo lo que vos quieras, pero la gente se para en la esquina y tiene wifi. No sé si es lo mismo, pero como esta compu, ¿ahora no tienen ustedes tampoco? No, no tengo. Bueno, porque llegó un mensaje ayer de Pipi Laitano, batero divino de la zona, tiene una beba divina también. Beba, no, perdón, bebé, ahora vamos a confirmar, creo que es varón, nene, perdón, Pipi. Mandó también una propuesta con respecto a DERSA, pero como la quiero leer bien, si reconectamos, si no mañana, Pipi, si estás escuchando, vamos a decir bien tu propuesta. Y también había una chica que estaba buscando laburo, así que mañana cuando tengamos vamos a pasar todo. Igual está bueno... Dijiste las dos cosas, te doy la primicia. Perdón, a todos, porque el lunes que viene arranca el programa de construcciones. Esperemos que esté todo terminado, que ya están los conductores y produciendo el primer programa. Aquí y justamente lunes de 3 a 5 de la tarde se llama Hacedores de Ciudades, a raíz de un video que filmamos con Yao, que vos lo nombrabas hace un rato, el año pasado en la universidad. De este tema, Belén, de lo que vos acabas de decir. Del barro. ¿Cómo es no, todo? La cantidad de construcciones. De las construcciones, de la gente, del quilombo urbano y suburbano y aledaño que se arma en un lugar como el Bolsón, cuando no hay pautas que seguir y cuando cada uno se instala como puede, construye como puede y todos vamos poblando y armando y extendiendo la ciudad. ¿Y sabés cuándo me di cuenta yo el monstruo que eso significa? Entre comillas, monstruo, ¿no? Cuando fuimos a filmar, Oscar Claro, que va a ser el conductor del programa, en ese momento hicimos el video juntos en esta materia de ciencia, tecnología y sociedad, elegimos un problema ambiental o un tema, viste, vinculado a la vida de la ciudad y de nosotros y qué sé yo, cada grupo, y él, bueno, le gustó, propuso construcciones en todo sentido, que esto, que lo otro. Vamos a filmar el domo que está haciendo el mismo que hizo el domo acá, que creo que es Pastor, precioso domo desarmable, a golondrinas. Le digo, pará, Oscar, pará, hasta las golondrinas, hasta, viste lo que es el rodaje, más nafta, más tiempo. Le digo, aparte el domo allá. Y me dice, ¿vos te pensás que Bariloche era lo que Yao era Bariloche o que los kilómetros eran ciudad? Ahí me di cuenta lo que puede llegar a ser el Bolsón extendiéndose hasta reventar el valle. Golondrina va a ser un barrio asfaltado como algo, ahora es la Perito Moreno con el es, tiempo. Es algo, ahí caí. Yo soy, no soy tan grande y soy bastante colgada en la vida, pero yo me acuerdo en Buenos Aires, en mi barrio, yo vivía en Uxón, que queda entre La Plata y Quilmes, ponele. Sí. Entonces, yo me acuerdo de, iba con el tren hasta Capital y veías vaquitas, todas vaquitas. Me acuerdo el día que llegó el gas a mi casa, me acuerdo el día que llegó el teléfono, yo tengo 26 años. En Buenos Aires, claro. Y me acuerdo, y el día que pusieron la autopista, y fue todo por un tema esto de progreso, porque venía el country, porque claro, el barrio privado. Y ahora en la esquina de mi casa hay una escalera mecánica, yo todavía no lo puedo creer. No lo puedes creer, ¿viste? No lo puedo ese creer. Ese fenómeno que yo pensaba de acá de Golondrina, del Bolsón. Y acá pasa lo mismo, es que asfaltaron la ruta de Bariloche-Bolsón y eso es lo primero. Esa es la clave. Ayer claro. hablábamos con Fernanda Foggi, sí. que es la otra conductora del programa y productora, de eso, de cuáles fueron los temas. Bueno, ella vive en la costa del río, viste, allá sí, detrás de la Plaza sí. de la Virgen. Es terrible cómo cambió el río, cómo cambió la orilla, todo la gente dice que va y saca sin permiso como si nada. Es terrible. Tierra, ripio, sacan bueno, del río, tiran basura, tiran perros, ponen cosas, ponen casitas, hay de todo, es un desastre. Lo que era cuando ella recuerda la orilla del río, atrás de su casa, viste una playita como si estuviera hablando de Puyén allá adentro. Y pero que cada vez vamos a hacer más, y es claro. muy difícil tener un sistema que te contenga, o sea, hay que desarrollarlo. Exactamente, claro. Y como decías bien vos recién, lo de la ruta fue un factor decisivo. La crisis del 2001 fue otro, y después la inseguridad fue otro. De los 90 para acá fue un aluvión de crecimiento demográfico tan grosso, ¿no? Y más cómo se tiene hijos acá, como se acuerdan que decía Carlita hace unas semanas, ¿no? Que acá la gente tiene 2, 3, 4, 5, hasta más hijos. Y es un crecimiento. Así tenés las escuelas que no dan abasto, porque en una escuela, en un edificio funcionan 3 escuelas en 3 turnos, con un sistema sanitario que resiste una cantidad de personas o de tránsito diario. Y así, bueno. La idea cuál es, si sigue creciendo la población y la ciudad y los alrededores, que entre todos, con las autoridades, con la gente que se hace cargo, los referentes en los distintos temas, tratemos de construir algo lo mejor posible. Ya de movida estamos anegando el valle, que son las únicas tierras cultivables, cuando deberíamos poblar los faldeos con buenas infraestructuras de vivienda y demás. Y sabemos que cada uno se la arregla como puede y algunos realmente la pasan bueno, mal. Pero es un flash para el crecimiento de una ciudad y sentir ese progreso es un flash. Y me interesaría mucho tener totalmente. Una máquina del tiempo, ir 10 años adelante y ver qué va a pasar con todo sería esto. Buenísimo. Y vamos a hablar de este tema, ¿eh? Vamos a ir a la MUNI a ver si alguna chica de la MUNI o algún funcionario referente puede charlar de este tema con nosotros, con Los Ángeles, a ver. Así si se anima. Vení a Los Ángeles que vamos a agitar todo. Vení que acá te la vamos a dar. dice, guau, me pisaste el coso, no te lo dije porque estábamos medias peleadas, pero bueno, ahora que nos estamos amigando, te lo estoy diciendo. Una cosa. Para, primero, lo de yegua, viste, soy gato. Segundo, o coneja, ya te dije. El cable, si vos me lo pasás por arriba de mi silla, querida, yo te lo pongo en el medio y me lo volvés a tirar arriba de la minifalda. Las piernas. Escúchame. Barbie, cada vez hace más frío y cada vez tus minifaldas más cortas. No es corta, ahora porque estoy sentada. ¿Te juro? ¿Estás perdiendo tela? Para mí estás perdiendo tela. Es la misma de siempre, pero cuando me siento se me sube un poquito, me estoy parando para que las chicas vean que es la misma de siempre. Y tengo las calzas. Hace más frío y más corta tu pollera. Pero yo vengo en el corsita, querida, vengo en el corsita, tres puertas con calefacción, no tengo ningún problema. Eso quiero que sea un tema para alguno de Los Ángeles. ¿Sabes? Sí, la mina con auto se viste distinto. Mira, te juro, es lo que te iba a decir. Sabes que yo tengo auto hace muy poco tiempo. El Corsita lo tengo, el Corsita 2003, hace poco, y lo estoy pagando en cuotas, gracias, señor. Y al que me lo vendió, me espera, quiero decir. Juan, no sé si prestó la plata para de mi sueldo, che, pero Juan, si me estás escuchando, el Corsita anda divino, te amo, que me estás bancando todas las cuotas, sos un divino. Particular, viste, aparte un duque, cómo me explicó todo. Pero antes, bueno, tenía un 9, antes tuve un 12, así, siempre ahí andaban bien. Pero yo, años de mi vida, viví caminando en minifalda, vivía en esta subida de Marqués, arriba de todo, cuando el Bolsón había dos taxis, y entraba a la escuela a las 7:45. Y cuando llegábamos a la escuela más de una vez con mi nena rodé directamente porque tenía 2 años, la traía a UPA y me caí por la bajada, por el de Marqués, llegué embarrada, la nena llorando, todo mal. Y llegábamos a la escuela, al CEM 10, que estaba recién inaugurada, y el portero agitaba las manos diciendo, no llegó el gasoil. Sí, no, igual, así que tenías que volver a subir en la helada a patita porque había dos taxis en Bolsón y uno era de un viejo pastorino, no sé qué, que nunca estaba. Así sí, que, igual mirá la diferencia de cómo te vestís vos con auto y cómo nos vestimos nosotros que andamos. Yo, claro, pero sí, yo andaba, mirá, en mini igual, pegué en media lana. A la escuela no iba en mini, pero sí en calzas y con así tipo pollerita, siempre. Quería decir algo. ¿Qué? Se olvidó. Yo lo era importante entonces. Que son las 14:55 y tenemos que entregar siempre, siempre un poquito antes para que llegue la gente tranquila después, aunque tenemos música. Vamos a adelantarles. ¿La programación de Goga otra vez de memoria? ¿O puedo poner ahí FM? Hoy bueno, es martes. Yo mientras les puedo decir lo que iba a decir que me acordé. ¿Sí? Está Los Salvajes hoy. ¿Qué? A las 10 de la noche. Bien. Es una mentira, como te lo digo, es una mentira. De 3 a 5 vos programás. Ya me acordé. ¿Qué? Dale, decilo ahora, no, rápido. No, de 3 a 5 decilo música. Decilo ahora, rápido. ¿Qué? Decí. Ah, gracias. Que algún día podríamos hacer, si alguna muchacha se quiere acercar, venís de la ciudad y te vas a vivir a Mallín. La primera vez que tenés contacto con la leña, con el humo, digamos, todas esas cositas que te van está pasando. Está bueno, está bueno. Así yo que llegué de cabeza a un campamento en medio de las matas. Chicos, esta tarde les digo de memoria, entonces. Acá lo tengo, justo adelante de todo. De 13 a 15 estuvimos nosotros, de 15 a 17 hay music, después de 3, de 5 a 7, perdón, de 5 a 7, vos programás. De 7 a 9, segundo programa de guitarristas recopado. De 9 a 10 de la noche, música Goga, la mejor música de Goga. De 22 a 24, Los Salvajes con Iktami, Devo y todos los salvajes de la comarca y del mundo. Y siempre cierra después Dolina con La Venganza, etcétera, etcétera. Así que se terminaron Los Ángeles, el primer programa autorreferencial de la comarca andina más bonito del mundo. Qué lindo, gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a Silvio que me mandó lo de Bono, que Bono me encanta. Silvio está enganchado con el programa, Silvio, ¿eh? Es un divino, sí, con Los Ángeles, lo mismo que Juanse. Que todos los que nos escuchan y nos tiran onda por el Facebook. Y mañana decimos los mensajes que hoy no pudimos abrir, ¿eh? Así que los esperamos mañana a las 13 horas. Como siempre. De lunes a viernes, de 13 a 15, Los Ángeles de Charlie. ¡De Goga! Oh, ah. ¿Quieres escuchar Los Ángeles de Goga? ¿En dónde, Barbie? Y en la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42, y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. ¿Y qué día sigan? ¿Qué hora salimos, Verón? Todos los días, de lunes a viernes, de 13 a 15. Ay, perfecto. Los Ángeles de Goga. Comienza espacio publicitario.

what you want, que es que sé que tú ves. Oh, come to meet her now. Make me break down and cry.